no dejaba de afligirse por la pérdida de su fortuna, pero se decía a sí misma: «Nada obtendré por mucho que llore. Es preciso tratar de ser feliz en la pobreza».